Cursos nacionales de formación para nuevas tecnologías en radio. Talleres gratuitos de 4 meses de duración con capacitación en artística y creatividad en radio. Producción informativa en radio y operación técnica y nuevas tecnologías en radio. Inicio del ciclo lectivo en el mes de septiembre. Para más información, www.farco.org.ar. Participa para conocer las herramientas y hacer realidad la nueva ley de medios. Organiza Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Cultura.